nuevamente. Cerebro sin usar, nueva mente. Solvente. Lo que le dice la luna al sol durante un eclipse. Solvente. Telepatía. Aparato de televisión para la hermana de mi mamá. Telepatía. Es ternura, sonríe y sus manos dan calor. Amor. Palabra de cuatro letras, dos vocales, dos consonantes y dos idiotas. Amor. Regala amor. Empieza por ti y no pares. Confianza. Vía libre que se le da a una persona para que cometa una serie de tonterías. Confianza. Inflación. Es tener que vivir pagando los precios del año próximo con el sueldo del año pasado. Inflación. Modestia. Reconocer que uno es perfecto, pero sin decírselo a nadie. Modestia. I'm a scatman. Molesto. Persona que habla cuando uno desearía que escuchase. Molesto. Trabajo en equipo. Posibilidad de echarle la culpa a otros. Trabajo en equipo. Jefe. Término con el cual un hombre aparenta trabajar presentando el trabajo de los otros. Jefe. Su espíritu fue liberado. No descansará en paz hasta que haya completado su misión, ¿recuerdas? Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender. Con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. Todos conocemos a alguien que, por muy bien que le vaya la vida, nunca está contento, ya sea por envidia, por avaricia o simplemente inconformismo, sin darse cuenta que el único perjudicado es él mismo. Tal y como nos cuenta esta historia, que se titula El manzano, y dice así. Un joven llamado Alfonso vivía en una bonita casa de paredes blancas y tejado colorado, situado en las afueras de la ciudad. La vivienda estaba rodeada de jardines floridos, sonoras fuentes de agua y un enorme huerto gracias al cual disfrutaba todo el año de verduras y hortalizas de excelente calidad. Alfonso era un tipo privilegiado que lo tenía todo, pero curiosamente se sentía frustrado por no haber podido cumplir uno de sus grandes sueños: llenar su propiedad de árboles frutales. Durante meses había intentado cultivar distintas especies empleando todas las técnicas posibles, pero por alguna extraña razón, las semillas no germinaban, y si lo hacían, a las pocas semanas las plantas se secaban. Con el paso del tiempo, el hecho de no tener un simple limonero le produjo una sensación de fracaso que no podía controlar. El huerto de Alfonso estaba delimitado por un muro de piedra tras el cual vivía Manuel, su vecino y amigo de toda la vida. Él también tenía una casa muy coqueta y un terreno donde cultivaba un montón de productos del campo. Podría decirse que ambas propiedades eran muy parecidas, salvo por un pequeño detalle. Manuel tenía un hermosísimo ejemplar de manzano, que despertaba en Alfonso feos sentimientos de rabia y de celos. ¡Qué fastidio! Manuel tiene el manzano más impresionante que he visto en mi vida. Si la calidad de nuestra tierra es igual y regamos con agua del mismo pozo, ¿por qué en mi huerto no prosperan las semillas y en el suyo sí? Esto es muy injusto. En lo de que era impresionante, Alfonso tenía toda la razón. El árbol superaba los 15 metros de altura y era tan frondoso que sus verdes hojas ovaladas daban en verano una sombra magnífica. Ahora bien, lo más bonito era verlo cubierto de flores en primavera y cargadito de frutos los meses de verano. Si todas las manzanas de la comarca eran fantásticas, las de ese manzano no tenían parangón. Una vez maduras, eran tan grandes, tan amarillas y tan dulces que todo aquel que las probaba las consideraba un auténtico manjar de los dioses. Por fortuna, Manuel era dueño de una obra de arte de la naturaleza, pero su amigo Alfonso, en vez de alegrarse por él, empezó a sentir que una profunda amargura se instalaba en lo más hondo de su corazón. Tan fuerte y corrosiva era esa emoción que en un arrebato de envidia decidió destruir el maravilloso árbol. Hasta aquí hemos llegado. Contaminaré la tierra donde crece ese maldito manzano. Sí, eso haré. Echaré tanta porquería sobre ella que las raíces se debilitarán y eso provocará que ese tronco se vaya destruyendo lentamente hasta desplomarse. Manuel es tan inocente que jamás sabrá que fui yo quien se lo cargó. Así pues, una noche de verano, en la que, salvo los grillos cantarines, todo el mundo dormía, se deslizó entre las sombras, trepó por el muro cargado con un saco lleno de basura. Avanzó sigilosamente hasta el árbol y vació todo el contenido en su base. Cometida la fechoría, regresó a casa, se metió en la cama y durmió a pierna suelta, sin sentir ningún tipo de remordimiento. A partir de ese momento, la vida de Alfonso se centró en una sola cosa: conseguir derribar el esplendoroso árbol de su amigo. El plan era mezquino, miserable a más no poder, pero él se lo tomó como algo que debía hacer a toda costa y no le dio más vueltas. Cada atardecer recogía desechos, como las pieles de las patatas, las raspas de los pescados que guisaba, las cacas que las gallinas desperdigaban por todas partes. Todo acababa en el saco. Al llegar la noche, como si fuera un ritual, saltaba el muro y lanzaba los apestosos despojos a los pies del árbol. ¡Hala! Aquí tienes todo eso. Esto es para ti. De regreso a su hogar, se acostaba con una sonrisa dibujada en el rostro. En ocasiones, los nervios le impedían dormir y permanecía despierto durante horas, regodeándose en su maquiavélico objetivo. La muerte de ese detestable manzano está muy cerca. Será genial ver cómo se pudre y acaba devorado por las termitas. ¡Qué equivocado estaba el envidioso de Alfonso! Al concebir su macabro proyecto, se le pasó por alto que cada vez que echaba restos de comida o excremento sobre la tierra, la estaba abonando. Así que el resultado de su acción fue que el árbol ni se pudrió ni se secó, sino que al contrario, creció todavía más sano, más fuerte, más altivo. En pocas semanas alcanzó un tamaño nunca visto para un ejemplar de su especie. Sus ramas se volvieron extremadamente robustas y, lo más increíble, empezó a dar manzanas gigantescas, casi como sandías. Su dueño, consciente de que eran únicas en el mundo, pudo venderlas a precio de oro y se hizo rico. Durante años, y a pesar de la evidencia, Alfonso siguió cometiendo la torpeza de echar desperdicio sobre las raíces del manzano. El muy mentecato seguía convencido de que algún día lo vería desaparecer. Como te puedes imaginar, nunca logró su propósito y su amigo Manuel vivió cada vez mejor y más rico. ¿Qué nos enseña esta historia? Pues que la envidia es un sentimiento que corroe por dentro y no nos deja ser felices. Recuerda que es mucho más bonito alegrarse de la buena suerte de los que nos rodean y compartir con ellos su felicidad. Y hasta aquí esta historia infantil, que espero que os haya gustado o, cuanto menos, entretenido. Soy Sofía y me despido hasta la próxima historia. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! Nos vamos de Rioja, espacio dedicado a conocer rincones riojanos, de la mano de Victoria Hacha. Nos vamos de Rioja. Hoy en este espacio os propongo un fantástico día por la Villa de Ocón. Hoy, comida campestre. No os hago esperar más y hagamos turismo. Poneros cómodos que hoy nos trasladamos a esta localidad del Valle de Ocón, llena de sorpresas. Está localizada a 36 kilómetros de Logroño. Es la localidad más poblada del municipio, con 97 habitantes, más o menos, ¿eh? Está situada en las estribaciones de la Sierra de la Hez, que se puede considerar como una continuación de la Sierra del Camero Viejo. Podremos pasear por sus calles y disfrutar de sus diferentes monumentos históricos, tanto de las iglesias, ermitas, como su ruina del castillo, que allí albergó. Pero en realidad hemos venido a disfrutar de un día de campo al lado del gran gigante. Pese a que no encontramos rastro de esta hermosa construcción en La Rioja, las gentes de la Villa de Ocón hablaban de que existía un cerro llamado Molino de Viento y en cuya cumbre había un enorme acumulado de piedras entre las que emergía una enigmática pared curva. Esta fue la primera pista que sorprendentemente en el paisaje agrario de Ocón había mostrado en tiempos antiguos la silueta de uno de esos gigantes en el quijotesco ensueño que inmortalizó Cervantes. El Molino de Ocón es el único conocido en La Rioja, pero seguramente una futura y mayor atención de los estudios habrá que ir sacando a la luz otros ejemplares, mostrando que este tipo de instalación técnica tradicional era más habitual de lo que hoy podemos sospechar. Así que hemos decidido venir hasta aquí y disfrutar de un precioso día viendo y rememorando este monumento de la historia. Junto al molino reconstruido nos encontramos con las ruinas del antiguo. En este momento primó la conservación, en la actualidad el visitante puede contemplar los restos del antiguo molino tal cual han llegado hasta nosotros. Junto a él se encontrará la reconstrucción moderna que reproduce un gemelo histórico, uno para proteger y este nuevo para disfrutar. La torre cilíndrica tiene 6 metros de diámetro exterior y muro de 1 metro, que deja un espacio interior de 4 metros, como en el ejemplar antiguo. El molino de Ocón alcanza una altura total de 11 metros, incluyendo la cubierta. Por motivos de seguridad, se han elevado algo más que los ejemplares históricos al objeto de ganar en seguridad, para los visitantes, claro. De hecho, sus aspas giran a 3 metros por encima del suelo, cuando antiguamente iban más o menos a 1,5 metros, y cuyo interior está compuesto por una planta baja y 2 superiores. La planta baja se denomina silo, la primera camareta, donde se limpiaba el grano y se guardaban los lienzos de las aspas y las herramientas, y finalmente la segunda era el moledero, con las piedras y los mecanismos del molienda. Cada año, en el mes de agosto, se celebra la fiesta de la molienda, de interés turístico regional, que recrea las labores de la siega tradicional con hoz y la trilla con caballerías. Hay mercados, talleres y otras muchas actividades, y podemos concertar visitas guiadas por el interior. Su ubicación es perfecta, ya que tendremos una gran zona recreativa para poder comer y disfrutar con la familia y con los amigos. Reencontrarnos con este gigante en La Rioja es un placer, así que no os lo perdáis y venid hasta la pequeña pero preciosa Villa de Ocón. Un saludo, queridos oyentes. Este es el relato de la semana. Just one last night. Os voy a leer a continuación un mini cuento de Kjell Askildsen titulado En la peluquería. Hace muchos años que dejé de ir al peluquero. El más cercano se encuentra a 5 manzanas de aquí, lo que me resultaba bastante lejos, incluso antes de romperse la barandilla de la escalera. El poco pelo que me crece puedo cortármelo yo mismo. Y eso hago. Quiero poder mirarme en el espejo sin deprimirme demasiado. También me corto siempre los pelos largos de la nariz. Pero en una ocasión, hace menos de un año, y por razones en las que no quiero entrar aquí, me sentía aún más solo que de costumbre.

hasta que ha llegado este espacio de radio llamado Momentos Compartidos. La semana que viene regresaremos con más cositas y posiblemente con alguna que otra lagrimita. Pero bueno, de eso ya os hablaré la próxima semana. A disfrutar de estos 7 días y si queréis, si os apetece, nos volvemos a encontrar aquí dentro de justamente una semanita. Besos.